Buenos días a todas, a todos. Acá andamos haciendo, laburando un poco así conectados, cuidándonos y trabajando con un montón de compañeros que afortunadamente están colaborando en algunas cositas que estamos haciendo, algunos aportes que estamos tratando de hacer. Así que bueno, aquí desde casa, ahora, me gustaría decir que toda la gente que está colaborando con la Asociación Tímpano lo está haciendo y lo estamos haciendo de forma voluntaria. Así que, bueno, buscando alternativas y posibilidades en un montón de circunstancias, porque, bueno, casualmente estamos haciendo una lista en esta mañana de personas que hacen música y que los ingresos que tienen es de dar clases de forma particular o de tocar en vivo en algún lugar, en algún bar, en algún teatro, en algún espacio que se preste para eso. Así que sí, la verdad que hay muchas personas que están muy complicadas de manera económica, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos tratando de hacer el aporte que podamos desde donde podemos también. Sin duda, me imagino que el panorama es cada vez es más complejo todavía con el pasar de los días, esta incertidumbre además de hasta cuándo y de qué manera, porque se sabe además que va a ser progresivo el regreso de la cuarentena y lo último que se va a liberar son los eventos públicos y todo eso, ¿no? Claro, claro, totalmente. No sabemos qué alcance van a tener, por eso es que nosotros, bueno, estamos tratando de, bueno, la información que nos está llegando de primera mano, tratar de compartirla. Ayer comentábamos, salió un fomento, un programa de fomento solidario, una convocatoria del Instituto Nacional de la Música, del cual somos parte, que alcanzaría a aquellos que no han sido alcanzados por el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos implementado por el gobierno nacional. En este caso, categorías C y D del monotributo. Entendemos también de que hay mucha gente que no tiene ni siquiera monotributo. Ahí es donde estamos viendo otras alternativas y comunicándonos con los organismos del Estado provincial y también del Estado municipal. Ajá. Porque bueno, en algunos casos han quedado pagos sueltos, colgados, que se van a hacer, y en otros casos, bueno, hay que implementar alguna medida de coyuntura como para paliar la situación, ¿no? Tal cual. ¿Y esto cómo es, Gustavo? ¿Se tienen que escribir por medio de...? Lo del INAMU. Uh-huh. Lo del Instituto Nacional de la Música, tenés que estar registrado. Nosotros venimos haciendo una gran promoción desde el año pasado. Se han ido incorporando, o sea, quienes estén inscriptos en el Instituto Nacional de la Música, pueden desde hoy y hasta el 5 de abril, son 3 días, inscribirse en esta convocatoria, ¿no? Hay que presentar una solicitud a través del sitio web del Instituto Nacional de la Música, desde el panel de músicos nacional, música nacional registrado. Hay un correo también de consulta y tengo las bases y condiciones que son muy sencillas. Hay que ingresar a la página y completarlo. Es un trámite que se tiene que hacer personalmente, ¿no? Cada uno de los registrados tiene que hacerlo, ¿viste? Claro. Así que, bueno, es un aporte de 10.000 pesos también para esas categorías C y D del monotributo, en bien, este caso. Bien, bien. Atenti, músicos, músicas, músiques, ahí desde Tímpano se está informando esto, para que puedas llegar para aquellos que quedaron exceptuados de el IFE, de lo que había sido el ayuda de 10.000 pesos para monotributistas. Así que atenti. Exactamente. Así que bueno, ahí pueden ingresar a la página de Facebook de Tímpano, también estamos en Instagram. Uh-huh. Despedimos a nuestros asociados y a quienes no lo son, porque la información es para todos y todas, o sea, no hay distinción. Uh-huh. Que bueno, que compartan, que den me gusta, que hagan visible la página, porque en estos tiempos es más que importante por todo tipo de información y posibilidades que pueden llegar a aparecer, digamos, y que de hecho están surgiendo. Y bueno, este es nuestro aporte de alguna manera en este momento, ¿no? Pasando la pandemia. Ferra, gracias por estos minutos. Abrazo grande, estamos en contacto. Muchas gracias a toda la radio, ¿eh? Muchas gracias por difundir.